Analía Escobar Rodríguez y Julia Corral están aquí con nosotros. Les doy la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. No, para eso estamos. Y nos interesa saber este tipo de cosas. Digo, ¿quién no ha tenido en la familia a alguien que necesitó un acompañante terapéutico? ¿No? Así es. Ahora, esto de tener un reconocimiento social pero no legal, digo, ¿es complicado a la hora de trabajar? Muy complicado, porque nos hace derivar en lo que es la precarización laboral. Los acompañantes terapéuticos para trabajar tenemos que tener monotributo, tener impuestos al día y también lo que llamamos nosotros los honorarios profesionales, a veces dependen mucho de lo que una obra social define como es el sueldo que vos tenés que cobrar. Y eso ¿Eso lo define la obra social de cuánto vale tu trabajo? Sí, sí. Y al no tener un monto fijo, ¿no? Depende de la voluntad muchas veces de la obra social. Y también de las familias, de poder llegar a un arreglo cuando estás presupuestando para trabajar en un caso y es casi paupérrimo lo que la obra social está definiendo como tu honorario, podés llegar a un arreglo con la familia y decir, bueno, es a reintegro, una parte te la puede dar la familia, otra parte quedás esperando a que la obra social esté pagando. Sí. Claro, pero siempre estás atado a que vos tenés que bajar los números para que puedas tener trabajo. O implicar que la familia en realidad se haga cargo cuando no tendría por qué, muchas veces de los honorarios, por ejemplo. Y después nos vemos muchas veces en un círculo sin salida, ¿no? Piden un acompañamiento porque se necesita un acompañante desde el rol específico y la obra social nos dice, ustedes no están en el registro de prestadores, por lo tanto tenemos que llamar a otra figura, como es el caso de un psicólogo, un cuidador, psicopedagogo, haciendo de acompañante. Entonces nos encontramos como en un gris hoy. Claro, al no ser reconocidos como profesionales, de que nuestra imagen como acompañante terapéutico también esté en prestadores, acompañante terapéutico, no cubriendo otro lugar. ¿Y por qué pasa eso? Porque definitivamente son profesionales y el laburo que hacen es muy visible. ¿Por qué no está reconocido? Porque no estamos dentro del registro de prestadores para una obra social. No tenemos matrícula, no tenemos marco legal, por lo tanto no podemos estar dentro de un registro oficial como otros profesionales de la salud. Si bien socialmente estamos siendo reconocidos, porque así como decías que las familias pueden tener reconocimiento de que alguien tuvo un acompañante terapéutico o escucharlo, es una profesión muy nueva. Así como psicología es una profesión muy nueva y también ellos hicieron su lucha, el acompañante terapéutico también. Y recién en este tiempo comenzamos a tener este reconocimiento también desde la formación de la educación pública con la tecnicatura, poder salir técnicos de acompañante terapéutico y tener una formación específica. Antes había solamente cursos que quizás algunos duraban horas y ahora se pide una carga horaria con materias específicas para que el rol también sea específico. Si bien nosotros trabajamos en el caso por caso y trabajamos desde el lugar, desde la empatía y también la hospitalidad y también abordar a ese sujeto que no es un paciente y no es una X, sino es esa persona desde ese abordaje, pero para eso recibimos una formación. Esta formación ahora está por la resolución 1014 y la 1221, donde nos reconocen, pero falta todavía. Y hay un reconocimiento, este año se abrió la tecnicatura a nivel universitario. El reconocimiento es social, es académico, es formativo. Necesitamos el reconocimiento legal, es una urgencia. Hace 2 años que venimos luchando por el proyecto de ley. ¿Ya había tenido media sanción y se había caído, puede ser? Sí. ¿En 2016? Sí, en el 2016. Fue una agrupación de La Plata la que llevó a cabo ese proyecto. Nosotros, cuando se cae, lo reformulamos, lo mejoramos, obviamente, con tiempo, y se vuelve a presentar. Y ya lleva 2 años dentro de Cámara de Diputados por las diferentes... Cajoneado, básicamente, hasta que se trata. Sí, no sé si cajoneado, fue avanzando, pero es lento. Y pasó por diferentes comisiones, en realidad, pero no dejó de tener movimiento y no dejaron de adherir diferentes diputados. En un principio fue desde un bloque, ¿no? Particular. Después diferentes bloques políticos tomaron el proyecto y hoy tiene representación de diputados de diferentes bloques, que es lo interesante y es por lo cual tenemos esperanza de que salga la media sanción, ya está. Lo que es, lo que sucedería ahora es el pedido sobre tablas para que pase a senadores. Bien. Entonces lo que se busca es que el próximo jueves se trate, se apruebe esta media sanción para que pase al Senado. Sí. Y una vez que está en el Senado, ahí habría la posibilidad de que ustedes puedan tener una matrícula, puedan tener un registro y a partir de ahí empezar a trabajar de otra manera. Sí, sería como la mitad de la lucha lo que tendríamos ahora el jueves. Tendríamos, porque somos optimistas de que va a pasar. Y después el mismo recorrido por el Senado tiene que pasar. Bien, que esperemos que no sea tan largo, que sea un poquito más corto. O sea, no, con media sanción, tiempo, digamos. Sí, tendría que ser menor, pero bueno, estamos preparados. Y también estamos preparados por si se cae, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo es laburar de esa forma? Porque digo, a ver, los que hemos necesitado por ahí en la familia un acompañante terapéutico, empezás a ver realmente el laburo que hacen. Uh-huh. Y lo importante que es, no solo para el paciente que lo está necesitando, sino para los que estamos alrededor, que muchas veces no sabemos cómo solucionar ciertas cosas, y ustedes lo hacen de una manera maravillosa, pero aparte también en una relación con los pacientes, digo, que tiene que ser muy especial, porque no cualquiera se puede acercar a hacer el laburo que ustedes hacen. Entonces digo, ¿cómo se labura el día a día? Cuando vos te encontrás con una familia que la obra social no le cubre, pero vos sabés que realmente lo necesita. Y también tiene sus momentos amargos, porque hay casos que se pueden caer porque la obra social no les da continuidad, o porque la familia no puede, o porque también la familia decide que vos no sigas en ese caso. Uh-huh. Y también tiene esos sinsabores la profesión, como tiene todo lo que vos mencionabas, que es todo lo bueno, y por todo lo bueno que nosotros elegimos ser acompañantes terapéuticos. Entramos en el intersticio de la vida familiar, de lo cotidiano, y ahí comenzamos a entablar este vínculo que es para el bien de esa persona. Y no solamente esa persona, de la trama familiar. Cuando una persona de nuestro entorno, nuestro vínculo, se enferma, también nos enfermamos nosotros. Uh-huh. Y ahí es donde estamos nosotros. Pero trabajar es a veces, en lo personal mío y mi experiencia, es muy hermoso, pero también a veces frustrante. Sí, y muchas veces tenés que negociar, ¿no? Desde una forma muy casera, inclusive. Siempre tratamos de mantenernos desde nuestro rol profesional. Pero digo casera porque esta cuestión de negociar. Bueno, tengo un acompañamiento que está funcionando económicamente bien. Hay otra persona que necesita la prestación y sabemos que no tiene recurso económico. Bueno, jugamos un poco con eso también, ¿no? Establecemos un encuadre quizá como un poco más flexible, sin tanta demanda económica nuestra, porque tenemos otro que nos permite. El tema es cuando no tenemos oportunidades laborales donde cobramos al día, entonces ahí tenemos que rechazar, porque obviamente que tenemos que vivir como cualquier persona. Y hay obras sociales que tienen una demora. Hoy IOMA está pagando con 10 meses, 12 de retraso. Sí, que ojalá que cambie, digo, pero con la coyuntura que tenés en este país, lo que hace 10 meses tenía un valor hoy no vale nada. Y vos cobrás a valor de hace 10 meses atrás. Sí, obviamente, eso nunca hay. Entonces es un tema también. A veces no se puede sostener también esto de lo que impera en lo cotidiano nuestro, el mercado, la economía, entonces uh-huh. ¿Cómo hacer? Pero por ejemplo, algo de lo bueno que yo puedo comentar desde mi experiencia es también de ver que hay personas que no tienen recursos, pero también está el reconocimiento del acompañante terapéutico y estar trabajando en el área de integración de nuestro municipio, que se da un subsidio para que sean acompañados terapéuticamente. Y ver el cambio positivo en esas personas, como uno también desde lo no posible se puede hacer posible. Y esto también hacer con otras personas, también al empezar a apuntalar o facilitar también, comenzamos a facilitar y ver caminos o vías posibles para que esté la figura del acompañante terapéutico en esos casos, en esas familias, en esas personas. Sí. Está buenísimo. Se hizo un trabajo de visibilización bastante importante hace un par de meses en la plaza, donde estuvieron contándole a la gente cuál es el laburo que hacen. Si alguien se quiere meter en redes sociales, viste que hoy estamos todos en Facebook o eso, dando vueltas, para estar más informado, para saber qué es lo que pasa, para saber de qué se trata este proyecto de ley, digo, ¿dónde se pueden meter? Y nosotros intentamos desde el Foro de Acompañantes Terapéuticos Tandilenses, FOAT, publicar la mayor parte de las cosas que van sucediendo. Después yo desde mi perfil personal también lo uso a Facebook justamente para eso. Julia Corral, me encuentro así. Y también lo que estamos instando en este momento para también acompañar, que Julia nos va a representar en La Plata, es instar a todos los acompañantes terapéuticos, sí, de Tandil, sin banderas, sin divisiones, así como queremos que también el país funcione sin banderas y, sí, sin colores, para buscar un lugar posible y mucho mejor para los acompañantes terapéuticos de todo el país. Pero también desde la ciudad, que todos los acompañantes terapéuticos, sin importar en dónde hicieron el curso o la tecnicatura, en dónde se formaron, que, por ejemplo, vamos a colocar también en mi perfil, lo he puesto, sí, es un flyer, como se dice ahora, yo diría un cartel. Un afiche, claro. Un afiche volante. Que cada uno... No sé, que estamos grandes. Sí, que cada uno... que la gente joven te hace sentir grande, sí, hasta con las palabras. Flyer. Que cada uno pueda descargar y hacer una fotocopia de este afiche, colocarlo, y si puede con un moño azul, que es el color de la bandera que representa esta lucha, colocarlo y hacerlo visible. No solamente en la plaza, sino en cada lugar de la ciudad, porque nosotros los acompañantes terapéuticos caminamos mucho en nuestra ciudad y nos metemos en todas partes, en todos los barrios, en Villitalia, en Villaguirre, en todos los lugares. Entonces también hacernos visibles en esos barrios donde también los acompañantes terapéuticos están presentes. Y sí, por eso instar a que cada acompañante terapéutico, si se copa y tienes gana y pone onda, de un folleto, un flyer, fotocopiarlo y llevarlo al negocio del vecino, donde quiere contar. Y si no puede, porque a veces no tenemos recurso económico, ir, llevar un moñito o hablar. ¿Sabes qué es el acompañante terapéutico? ¿Sabes qué ayuda necesitamos hoy? ¿Por qué queremos que nos reconozcan por esto? Sí, o compartirlo en las redes. El flyer es, digamos, unificado. Lo que dice es un poco esto, que necesitamos el reconocimiento, el apoyo de Tandil, blanco y negro, cosa de que lo podamos imprimir, sí, fácil o compartir. Y después otra actividad pensada es el miércoles, un día antes de la sesión de diputados, pintar una bandera, un pedazo de tela que ya tenemos en la plaza del centro. Pero más allá de la pintada, es esto de poder juntarnos, compartir un mate. Así que invitamos a toda la comunidad de Tandil. ¿A qué hora y en qué lugar exactamente de la plaza? A las 6 de la tarde en la glorieta de la plaza del centro. El miércoles 27. Ahí estamos. Buenísimo, y todo lo mejor para el jueves, digo. Gracias, ya que vas a viajar, que salga esta media sanción y que después vaya senadores y se apruebe prontamente, así pueden empezar a laburar más tranquilos. Sí, gracias. Bueno. Gracias por haber venido y seguramente cuando se apruebe estaremos charlando de nuevo. Sí, sí. Ahí sí, vamos. Sí. Muchas gracias.